El Comité Central del Partido del Trabajo de Corea envió el día 13 un mensaje de agradecimiento a los miembros del Ejército Popular y de Brigada de Choque y demás habitantes del país que han creado un prodigio de convertir el mal en beneficio en la reparación de daños de la zona septentrional de la provincia de Hamgyong del Norte. El material dice como sigue. Al cabo de la enconada batalla de 2 meses desplegada con la movilización de todo el pueblo en respuesta al llamamiento combativo del partido a alcanzar la victoria prodigiosa de convertir el mal en beneficio en la reparación de daños de la zona septentrional de la provincia de Hamgyong del Norte con el enorme poderío de la unidad monolítica a lo largo de 1000 ríes del norte de la patria que había sufrido las calamidades sin precedentes, se construyeron nuevas avenidas y aldeas del socialismo. Esa campaña fue una enconada guerra decisiva sin precedentes en la historia para levantar lo más pronto posible nuevas avenidas y aldeas en las zonas damnificadas por la inundación de una ciudad y 5 distritos que se encuentran en un extremo del país, a despecho de la grave amenaza de ataque preventivo nuclear del imperialismo norteamericano y la cruel sanción y bloqueo de las fuerzas hostiles destinados a arrebatar todo lo preciado a nuestro pueblo. En la larga zona ribereña del río Tumán, donde se habían arraigado las tradiciones revolucionarias de nuestro partido, se echó profundamente la inconmovible raíz de amor al pueblo de la época del Partido del Trabajo, la raíz del socialismo, y se defendió la absoluta confianza del pueblo en el partido y el Estado. Esto es la mayor victoria alcanzada en la campaña de la reparación de daños. En el proceso de crear el prodigio de reparación sin precedentes en la historia, se centuplicó la enorme capacidad nacional y se hizo extraordinariamente rápida la velocidad de avance de nuestra revolución, y esto asestó demoledor golpe a las fuerzas hostiles que cacarreaban de la crisis de nuestra república. Por último, el mensaje de agradecimiento exhorta a todos los combatientes incorporados a la campaña de reparación de daños de la zona septentrional y los demás habitantes del país a dar sucesivos ataques para alcanzar a toda costa las metas de la batalla de 200 días, con ese espíritu e ímpetu de haber creado el prodigio de convertir el mal en beneficio en dicha campaña, y así adornar el significativo 2016 como año de gran victoria a escribirse con letras mayúsculas en la historia de la patria, año histórico de establecer el jalón de la era de Mal Lima.